samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi iba samu lindiswe mami yako lindiswe iba samu lindiswe iba mayo ko lindiswe iba samu lindiswe mami yako lindiswe iba samu lindiswe mami yako aluba bo Samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi imayo wango nyeme ba samu yanta gigi iba samu iba miyo ko iba samu iba miyo ko iba samu iba miyo ko iba samu iba miyo ko alubomo Jamula kamunange mutoye kujiboho Jamula kamunange mutoye kujiboho Jamula kamunange mutoye kujiboho Onali kotala mokwenza mashan Onali kotala Onali kotala mokwenza mashan Onali kotala Onali kotala mokwenza mashan Onali kotala Onali kotala mokwenza mashan Onali ko ibasa Iba mi yoko Iba sa Iba sa Iba mi yoko Iba sa Iba mi yoko Alu bombo Yo veo cosas.